de la pluie. Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a The Hipster Robert. Yo soy Vera Montessori, hoy la pequeña Rosillo no ha podido venir por motivos personales, pero tenemos a mucha gente en el estudio y estamos muy contentos hoy de tener a mucha gente en el estudio. Entre ellos está Juan. Buenas. Que nos va a hacer una crónica muy guapis. Está Edu Ruiz, que nos va a hablar de actualidad. Y tenemos la fortuna y la suerte de tener nuestro primer grupo de electrónica dentro de Hipster Robert. Ellos son Corby Banner. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tenemos a Pititronic Pity Bell, que se está riendo mucho, a Blue Bulba. Buenas noches. Y a Samu... ¿Cuál es? Samu Krasner, Samu. Gracias. Pues nada, es un placer teneros esta noche y nada, y vamos a repasar un poquito qué está pasando en el mundo del underground, ¿no? Porque creo que esta semana han pasado muchísimas cosas, ¿no lo creéis? Sí. Sí, vamos a ver la agenda, a ver qué ha pasado. Y eso, y no sé, es la primera vez que llevo yo el programa sola y estoy como una niña pequeña con un juguete muy peligroso, entonces esto puede ser muy, muy divertido. Nada, lo peor que puede pasar es que explote, no te preocupes. Bah. Posiblemente, como el Quimicefa que me regalaron mis padres. Vamos a dar paso a la primera canción de Corby Banner, que si no me equivoco es el corte número 2, que... ¿cuál? Galas de verano. ¡Guau! Galas de verano, que es maravillosa. La canción más pegadiza de todo el disco, o sea, Richard Salamanca y yo estuvimos un congreso entero de comedia que se celebró la semana pasada cantando en el congreso por lo bajín y galas de verano. Ahora no lo vais a poder creer, me estaba volviendo a estar areando. Seguro. De hecho, nos mandaron callar un par de veces. Que eso es muy bonito. Es un homenaje que damos a Corby Banner dentro de los congresos de comedia, que son muy habituales. Por toda España. Por toda España. Es el primero que hacéis, o sea, estáis locos. No, pero esto el año que viene seguro que hay otro. Bueno, ya hablas de futuro, ¿no? Lo bien que siempre, o sea, como el himno oficial de los congresos de comedia será. Sí. Esto. Pero por lo bajín. Bueno, pues vamos a dar paso a la actualidad de esta semana, que creo que es lo más importante que ha pasado en el panorama underground, ¿no? Porque nos cierran el mercado más molón y más hipster de Madrid, ¿no? El mercado Fuencarral. Cuéntanos, así, Edu. Así es, pero yo vengo aquí a deciros que está bien que lo cierren. ¡Oh! ¡Eres un monstruo! Así, te la he metido doblada, Vera. ¡Déjame sola! ¡Fuera de mi programa! Ay, si me diera un euro porque hace que una mujer me dice eso. Pero a veces no es programa, bueno, es igual, es otra movida y vengo a hablar de estas cosas. Fuera pues de a ver. Vagina. No, nunca me dejan entrar, o sea que tampoco. Bueno, pero no saquemos temas freudianos chungos. Pues que nada, que venden el mercado Fuencarral. ¡No! ¿Por qué? ¡Es genial! No sé qué. Es caro de cojones, por favor. O sea, por favor. A mí me entra al mercado Fuencarral y me ha mirado mal en plan de. Sabemos que no vas a comprar nada, hijo de puta. Sabemos que vienes solo a pasearte. Y yo, ¿qué pasa? Digo, que no compra nadie, cabrones. Venid alguno a comprar. Digo, a ver, bajar los precios, no te jode. O sea, es que vamos a ver. Y ahora está todo el mundo. ¡Ay, están todos los hipsters! ¡Ay, el emblema del hipsterismo! ¡Del underground! ¡De lo distinto! Tal. Pero vamos a ver, desgraciado hipster de mierda. Porque eres un subproducto acolchado. Eres. ¡Ah! Eres el hacendado de los hipsters, vamos a ver. ¿Cuándo has comprado algo ahí, alma de cántaro, que no te... Primero, no tienes trabajo. Sigues siendo becario, vas de freelance por la vida y no... En tu puta agencia de publicidad de mierda que te pagan 100 euros al mes. Exactamente, que estás todo el mes sin comer para tomarte una cerveza de estas artesanas para irte, por favor, triste de la vida. Tu padre te pagó de visuales. Tu padre te pagó de visuales y en una privada. Que los de la compro por lo menos se pelean a muerte por tocar una cámara del siglo XVI, ¿vale? O sea, tu primer corto fue en una Super 8, pero de verdad. Exactamente. Ah, le da un toque muy, muy clásico. Qué buena idea, qué buena idea. Es que no tengo más recursos, joder. No soy un niño pijo de privado de audiovisuales, coño. No eres vintage, eres pobre. Exactamente, no soy vintage, es heredado, como los jerseys que me llevo que son de mi hermano. Estáis llenos de veneno. Gracias. Pero totalmente. Bilis, bilis. Bueno, a ver, las cosas como son. O sea, te dice una tía que tiene el pelo verde y un tío gafapasta. Por eso, ¿sabes? Por eso. A mí lo sorprendente es porque eso, ¿no? Estamos en el sistema para joderlo. A ver, robasteis en el mercado de Foncarral, os echaron. Sí. Yo robé un cinturón. Yo no llegué. No vamos a hacer que vuelva la policía. Me quería haber llevado un salacot de la tienda de artículos militares, pero es que no me cabían los bolsillos. Era verano, si iba a ser invierno me lo hubiera llevado fijo. Además, tú vas a la tienda más peligrosa de todas, ¿no? La de artículos militares, voy a robar algo allí, ¿no? O sea, tienen un uniforme, no tienen bayonetas ni nada, Juan. Bueno, en fin. Porque no se lo has pedido al de. Me encanta la palabra bayoneta, por cierto, pero esto en fin. Se ha colado un murciélago en el estudio. Hostia. Muy bien. Pero, a ver, los hipsters, yo, sinceramente. Son como los hijos de la gente ahora. Los niños pequeños de la gente. Necesitan una hostia bien dada. Porque están todos ahí en su mierda. Y necesitan que les den una hostia. Y lo que necesitan es que se den cuenta de que, oh Dios mío, les han echado. Tienen que irse. No son la cultura urbana elegida, ¿vale? Necesitan 40 putos años de vagar por el puto desierto sin bici de los cojones. Para que se den cuenta de lo que es la vida. Pero o sea, si van en metro a todos lados, ¿cómo te van a poner a vagar? ¿Qué coño en metro? ¿Se cogen la bici? Bueno, pero hablemos realmente del problema del mercado del Fuencarral, ¿no? Estamos ofreciendo unos productos que son del mercado de Fuencarral, que lo te encuentras en el chino de enfrente. Y no es coña, o sea, últimamente el mercado de Fuencarral sí que es verdad que tenía productos de muy baja calidad. Pues sí, y a precios escandalosos. Sí, que es curioso, ¿no? Que cuando abrieron el mercado, por aquella antaño, o sea, fue hace como, si no me equivoco... En el 98. En el 98, o sea, hace 10 años... ¿Más? No, 15. Lo de las cuentas nunca ha sido tu fuerte. No. 16, vale. 16 años. 18. Hace, o sea, decir que hace 16 años el mercado de Fuencarral en realidad era un mercado de un grupo de empresarios que tenían sus negocios independientes, ¿no? Se juntaron todos en un edificio abandonado. En realidad empezó como un edificio abandonado. Y sacaron productos nuevos, ¿no? Productos nuevos que no se habían visto en Madrid, ¿no? Mucho. Llegó el vintage aquí en Madrid, ¿no? Llegaron las primeras marcas extranjeras, generalmente europeas, para. Y tú lo pagabas en realidad, tú lo pagabas con gusto, ¿no? O sea, creo que además que fue mucho más representativo de una cultura punk, ¿no? Que de una cultura hipster. Claro, porque antes era algo rompedor, ahora se ha convertido en merchandising. De hecho, el mercado Fuencarral posiblemente era una tendencia, ¿no? De moda. Claro, es lo que marcaba la tendencia, lo que venía de fuera. De Londres. El único, exactamente, era un rincón, lo definían como un rinconcito de Londres. Ahora, de repente, me voy a comprar un llavero que es un Playmobil. ¡15 euros! Por un Playmobil, que tengo yo una caja en casa. ¿Me estás diciendo que puedo pagar una hipoteca con mi caja de Playmobiles? Pues sí. Estamos medicando. Sí. No, pero que vosotros qué pensáis, ¿no? Vosotros me meten las pastillas en tranchetes para que me las coman. Como grupo ya un poco adulto y que yo creo que ha superado todo esto. ¿Qué pensáis del mercado de Fuencarral? ¿Lo habéis llegado a vivir vosotros o...? Sí. Sí, la época en la que llevaban DJ y sí que... Ostras, es verdad. Sí, pero vamos, el mercado de Fuencarral, si te das cuenta, es un poco como los locales del metro. El espacio en sí siempre ha sido pequeño. Sí. Y muy mal distribuido, como siempre con esquinas, ¿no? Era una cosa... Cómodo no lo veía, pero da pena que lo cierren. Y también lo que nos estáis dando cuenta es que es el típico sitio que viene gente de provincias los fines de semana. Sí, justo. A Madrid, pues eso, para ir al Corte Inglés, al Cortilandia, al mercado de Fuencarral y estas cosas. O sea que estamos perdiendo más atractivo todavía como ciudad para que venga gente de fuera. De todas maneras, Fuencarral se ha convertido en un centro comercial, o sea, es que... Sí. Bueno, y va a ser un centro comercial, sí. ¿No? Por lo que... No era una calle peatonal. No, un centro comercial no, creo que va a ser un Bershka, claro. Una cosa de estas. No. Yo quiero que sea un Primark. Ya que bueno, ponen algo, que pongan un Primark. ¿Ha hablado tú con los del mercado? Que pongan un Primark. Un hiperchino. No, un Primark, por favor, que me tengo que ir a las afueras de Mordor. Que vivas al lado no quiere decir que tengan que poner un Primark. También, ¿sabes? También cuando el mercado de Fuencarral tuvo su momento al principio y tal, hay que acordarse que Gran Vía no era un centro comercial todavía, había cines. Sí, es verdad, y además era una zona marginal de Madrid en su época. O sea, yo me acuerdo de la zona de Fuencarral, Barra Malasaña y demás, en una zona muy marginal. Es que vamos a ver, ahora toda esa calle peatonal llena de tiendas de moda, eso hace 15 años era impensable. O sea, antes no era peatonal. Es más, muchas de las tiendas que estaban en inicio en Mercado de Fuencarral, mucha de la gente que estaba allí luego ya tienen sus propias tiendas por ahí. De hecho, Divina Providencia, una marca que me gusta bastante, que no me la puedo permitir, pero me gusta bastante. Para mirar. Pititroni me ha dicho, sí. Yo voy a mirar, ¿eh? Yo también, pero además de lejos. Porque... Yo también. Y la cosa es que empezó dentro del Mercado de Fuencarral, que es muy curioso. Y de hecho, muchas tiendas que ahora están en Espíritu Santo, que han migrado a Espíritu Santo, sobre todo las de segunda mano, empezaron allí. Que es como... De hecho, ahora, digamos, el único remanso de paz económico es la calle Espíritu Santo. Yo creo que mientras no desaparezca Discos Metralleta del centro... Ostras, Discos Metralleta yo creo que es un... Ni Yunque, pues... Ni el Palentino, por favor. No. Ni el Palentino. Ese está en esa guía cutrín de los lunes. ¿Dónde están los sándwiches mixtos con huevo? Riquísimos. Pero sabéis que tarde o temprano se pasará, ¿no? O sea, han ido pasando con muchas cosas, decíamos, joder, que al día cuando se vaya el Boñar Madrid, lo cerraron. Madrid Rock, cuando, no, bueno, el Boñar. El Boñar lo ha cerrado. El Boñar ha cerrado. El Boñar lo han cerrado. Pero eso no tenía denuncias de sanidad. Sí, es que era con cucaracha, pero eso, no, ¿eh? Pero no lo cerró sanidad, lo cerró el pueblo. No, o sea, no, ya no iba la gente, por eso. Denuncia de sanidad, pues el IKEA tiene cosas con caballo y no pasa nada, pero caballo de. Bueno, es que en el Boñar también había gente con caballo. Claro, desde aquí todo es hípica. Joder. No, pero sí que es verdad que el Mercado de Fuencarral, aunque nosotros lo odiamos porque nos ha pillado la generación que no nos podemos permitir, sí que ha sido muy un icono, ¿no? Un icono de la moda en Madrid. O sea, sí que es verdad que... Bueno, ha sido la punta para que de repente un montón de pijos llenen el centro de Madrid. Sí. O sea, ahora el centro de Madrid empezó el germen de todo lo que ahora es todo Gran Vía, Fuencarral y tal, empezó por el Mercado de Fuencarral. Ese es el problema de los pijos ahora, porque los pijos ahora quieren permitirse cosas hipsters y ya no los puedes identificar también como antes. Pero es que la moda hipster, no nos olvidemos, que viene de una moda muy elitista. Quiero decir que todo esto viene de un revival que se dio de los poperos, un anterior revival que se dio de los mods. Quiero decir, son modas que son caras, no nos engañemos. O sea, yo no pude ser mod porque no pude permitírmelo. O sea, sí, yo nunca he tenido un polo Ben Sherman. O sea, es que ir guapo nunca ha sido barato. Es que es eso, o sea, es la... Habla es por ti. Ir guapo, serlo se puede. Quiero decir, hombre... Yo, tampoco me van a hablar, George Clooney, no, pero yo para la que tengo no estoy mal, quiero decir... Tiene 45 años, o sea que... 62, hago en febrero, 62. Tú vas exponencial. No, pero sí, pero porque sí le que... cuentan años perro, ¿no? Vale. Sí que es verdad que partamos de que lo que es la tribu hipster, la tribu urbana hipster, que siempre hablamos de hipster porque eso somos de hipster rover, ¿no? Sí que es una tribu urbana cara. Una tribu urbana que tira de tecnología, tira de últimas tendencias, tira pero de... ¿Qué tribu urbana ahora mismo no es cara? Pues... Los heavies. ¿Qué no, dices? Es caro. Ahora es caro, pero antes estaba caro. Bien. O sea, unas botas de piel de leopardo son lo más no, caro amigo, que he visto no. En mi vida. No, o sea, el heavy era caro, sobre todo porque lo gastabas todo en cerveza y tal. Pero no, a ver, no, ya no hay ninguna tribu ahora mismo en la actualidad. Es, o sea, estamos hablando de los 80 y tal, y sí que era barato tener una tribu urbana, estar en una tribu urbana. Sí que era barato tener una tribu urbana. Sí, porque, pero es que ahora mismo todo es caro. Hay tiendas especializadas para góticos, para metaleros. ¿Vosotros para habéis llegado a tener alguna tribu urbana? ¿Sabéis llegado a pertenecer realmente a...? No, yo no. No. Yo no sé qué tribu urbana soy. Tengo una camiseta de mi pequeño pony, ¿eso qué quiere decir? Que eres una princesa. Ah, vale, gracias. Eso ya me lo he venido oliendo, fíjate. Ah. ¿Tú me estás viendo o te estás riendo? Blue Vulva. ¿Quieres contarlo? ¿Tienes pinta, tú tenías pinta de ser un Doc Martens bastante serio? No, ¿qué decías? No, hombre, sí, asistía a la tribu urbana a los fiesteros y tampoco no era barata. Luego se convirtió en lo de los bacalas y tampoco era barato. Yo empecé a trabajar para comprarme la New Balance, la chupa madre de mía, tal. Este bacala. Con mi rapado y esas cosas. De la época, por eso decía que nunca ha sido barato. ¿Hay documentos gráficos de eso? No, pero... No, mis padres no querían hacerme fotos con esas pintas. Y no había tú en ti, pues, cojonudo. Claro. Porque antes hacerse fotos era caro. Era pues caro. Dale gracias a tus padres por ello. ¿Qué? Como solo puedes hacer fotos o 24, o 27, o 30 y tantas, pues la gente se pensaba las fotos que hacía, pero ya no. Ya no. Es un dislate. Bueno, yo he de confesar raro. Que yo fui punk. Yo llevaba una cresta, ya llevaba mi cresta y mis botas altas. A ver, la señora del pelo verde me dice que fue punk, vale... Muy bien, es una super sorpresa. No te creemos nada. No, pero la vida. No sé. Tendría más morbo si dijeras que eras del Opus, o sea. No. Es, o sea, el pelo es un accidente. Es una cosa que ya expliqué el primer programa y es ya una... no quiero volver a hablar más del tema. O sea, sigue siendo un accidente y no sé cómo quitármelo. Hasta que no reconozcas el problema, no podemos solucionarlo. Sé cuál es mi problema. O sea, a mí me encanta tu pelo. Tienes el mismo color clavado que las Mau clásicas. O sea, es cojonudo. Sí, es me inspiras a beber siempre que te veo tengo sed. Perdona, pero el color que llevas se lleva muchísimo. No, pero el verde ese se lleva muchísimo. A mí lo que me gusta es que es el color de las Mau clásica, punto. También, pero... Bueno, te vamos a llamar Alcohólicos Anónimos. Tengo color jonquilata. Por eso. Color jonquilata. Lo voy a empezar a hacer en entrevistas. Me secas la garganta. No, pero incluso, mira, fíjate que ser punk tampoco era barato en mi época. O sea, de hecho, el mercado de Fuencarral tenía mucho material de punks y demás. O sea, tenían... Joder, incluso cuando empezó a llegar Cyberdog, hubo un tiempo que llegó... Nosotros los punks éramos bastante modernillos. Yo sí que llegué a tener ropa Cyberdog. ¿Sabéis cuál es la marca de...? Es una marca entre... Es una marca londinense que es bastante cara. Y los punks modernos... Es decir, que un punk... El mercado de Fuencarral intentó ser el Camden Town. Justo, justo la idea. Entonces, la tienda mítica de moda de Camden Town es Cyberdog, perdón. ¿Cyberdog? ¿He dicho Cyberpunk o Cyberdog? ¿Has dicho Cyberpunk? He dicho Cyberdog, perdón, sí. No, la cosa es que era caro. O sea, de comprarte una chupa de cuero, robar la anilla del Mercedes y todo eso... Era caro, los tintes eran muy caros porque no habían llegado a España. O sea, me lo pagaron todos mis padres. Mi etapa rebelde me la pagaron mis padres. Qué ironía, ¿no? Tu etapa rebelde qué la suerte. Pagaron tus padres. Sí. No, pero vamos, que era una punk limpia, ¿sabes? De no. De ducharse. Sí, no. No te creemos. Pensaba que las ocupas. Me he duchado hoy, dos veces. Me encanta la aportación en plan una voz ahí. No te creemos nada. En plan, es como. En además, fin, que. Es zasca, ¿sabes? Como sí, de queda muy bien. Que quería haceros. Quería preguntarte, ¿ya has acabado? ¿Sí? Yo ya estoy. ¿Estás ya? ¿Y tú? Pues no, quería cerrar con una propuesta. Con una propuesta. ¿Qué pondréis vosotros en el mercado de Fuencarral ahora? Voy a ser radical. Un cine. Un Lidl. O sea, nos han quitado terreno a los cines. Un cine. Yo dos opciones. Un Mercadona, un Primark o una combinación de ambas con cafetería de cañas baratas. Un sueño. Una de las... Eso es un... Eso se lo llamo Narnia, ¿vale? Eso es una utopía. Hostia puta. Vale. Sí, se llamaría así, hostia puta. Hostia puta. Yo no sé, yo pondría... Yo creo que pondría... A un puticlub. Un Starbucks. Un bingo. ¿Otro? Un bingo, un bingo. Un bingo. Sí. Además que dejasen fumar a las señoras. Y que dejen fumar, por favor. Y que se paguen pesetas. Hoy. Y que den los premios en pesetas también. Pero van a poner un Stradivarius. Sí, no. Un Estrafalarius. Estrafalarius. O un H&M, como no hay H&Ms en el centro, ¿sabes? Claro. No hay 50 millones de H&M. Sí. Yo he llegado a ver proyectos de H&Ms dentro de H&Ms. No, ¿vale? yo creo que están en una competición con la franquicia más grande del mundo, que es alimentación chino, ¿sabes? O sea, entonces a ver si consiguen más en el centro de Madrid. Entonces, es que además al hilo de color de pelo, de veras. Que ahora el Corte Inglés ahora es contracultura, ¿sabes? Claro, sí, ¿no? Dentro, o sea, voy no. Al Corte Inglés, ¡ah, qué cabrón! ¡Qué vintage! ¡Qué vintage! Se está yendo la pinza a este país. Has vuelto a lo clásico, tío. Las dependientes del Corte Inglés son las más vintage del mundo. Además, todas se maquillan con la escopeta de Homer. O sea, van de esos azules de dependiente del Corte Inglés. De que se ponen azul hasta en el sobaco, vamos. Pero tienes neones en los párpados, tía. Las obligan, o sea, ellas están obligadas por sindicato. O sea, no... Claro, y los chaquetillas rojas en la puerta. Y ese momento de diciembre, hostia, qué frío hace. Vamos a pasar un momento al Corte Inglés, ese chorrazo de calentito y tú. Y luego te vas. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo la actualidad. Vamos a dar paso al siguiente. Que la de esto iba a ser todo y nos echabas ya del estudio. Sí, ya. Vámonos ya a beber, por Dios. ha sido la actualidad. Vamos a dar paso al siguiente corta canción, que si no me equivoco es... Ítalo Macho. Yeah. Dedicada a Richard Salamanca, por supuesto. Por supuesto. Richard, campeón. Fruta y vitamina A. Bueno, y vamos a retomar una sección que teníamos un poquito olvidada porque, bueno, hay veces que se nos olvidan hacer secciones. Somos así de naturales y biológicos. Sí. No, no, porque normalmente hemos estado cambiando la sección por un debate que hacíamos porque solíamos traer a invitados enfrentados y no hemos traído porque os tenéis que llevar bien. Invitados enfrentados. Invitados enfrentados. Hacíamos un círculo de fuego en mitad del estudio. Sí. Y la gente se era muy bonito. Rollo, además uno se llama Pyros y bueno. Gladiadores americanos. Estuvimos el domingo pasado en un show de unos amigos que a los que queremos un montón, que se llaman Gotse Comedy, que Juan va a proceder a hacernos la crónica, contarnos un poquito quiénes son y... Hombre, aparte de hablar de Gotse y de Comedy, o sea, llevo como 2 o 3 meses metiéndome comedia en vena en Madrid y... Y esa mierda te está matando. Sí, aparte de que me está matando por dentro, pero va bien, o sea, es una muerte dulce. Bueno, tenemos que decir que Juan es la segunda parte del Petit Comité, siempre me presento como la presentadora, Juan es la segunda parte. Si la... verás el papá, pues Juan es la mamá. Justo. Sí. Por eso cobras tú más, ¿no? Que vamos a ver, la cuestión es... Es más, es cierto, cobro yo más. La vida es así, ¿no? La vida es dura. Parida. La cuestión es que durante estos meses hemos estado viendo un montón de eventos de comedia y demás, y el más destacado por el momento que se puede ver en Madrid por un precio normal. ¡Deja de moverte! ¿Por qué no puedo moverme? El que te estás así, ya estás hablando. Venga. ¿Os vais a divorciar? Sí. Que vale, por 5 euros los domingos a las 9:15, 9:30, según el día. Está Gotse y de Comedy en la Sala Maravillas, ahí en Malasaña. La antigua Nasty, por cierto. La antigua Nasty, para los que recuerden a Nasty, todavía sigue una parte ya. Que a la vez, perdón por interrumpir, la antigua Nasty es la primera Maravillas. O sea, fue Maravillas, Nasty, Maravillas. Es un ciclo sin fin, sabes que la Maravillas cerrará, se volverá a Nasty de nuevo. Eso es tal, el fin del mundo llegará y abrirá Maravillas de nuevo. Y el león se come a la gacela que se come la hierba, ¿no? Y... Sí. Y volverá a ser la Sala Maravillas otra vez. Estupendo. La cuestión del espectáculo son 4 cómicos, son Iggy Rubín, Daniel Piqueras, Danny Horror y Pepón Fuentes, que hacen una hora, hora y media espectáculo, en la que tienes a 4 cómicos que están muy mal de la olla, pero consiguen que te rías y llenar una sala. O sea, ahora mismo llenar una sala en comedia es una cosa imposible. Y el otro día era una sala enorme, el que recuerde el Nasty o el que haya ido a Maravillas sabe que no estamos hablando de una sala... de una capacidad de 100 personas, estamos hablando de que estaba lleno, hasta a rabiar. Y toda la gente disfrutando, o sea, es una de las pocas veces en comedia en que ves que toda la gente estaba a gusto y que disfrutaban de cualquiera de las coñas. El espectáculo además está muy bien medido, tiene el ritmo perfecto y no tiene ningún tipo de bajón. O sea, yo me quedé bastante sorprendido. Además vengo... O sea, Vera lo sabe, yo del tema de la comedia llevo unos pocos meses en ello, antes he estado en otras historias de eventos y de cine y demás, entonces digamos que no tengo ningún tipo de... Siempre te metes en cosas que dan mazo de dinero, ¿no, Juan? Sí, sí, porque mi ilusión es vivir debajo de un puente, ¿sabes? Pero bien, no lo sé. La cuestión es que eso de... que me sorprendió bastante que un espectáculo de comedia en el centro de Madrid, un domingo por la noche... con el fútbol y demás como competidor y demás, consiga tener tanto público, tan buen rollo y toda la hora, hora y media de espectáculo, no se te haga en ningún momento corta. Además que hacer un espectáculo un poco complicado, porque creo que no son cómicos como tal y conocemos. No, es humor... No estamos hablando de aquí de cruda comedia, estamos hablando de humor fuerte, negro, humor friki en cierto momento. Muy ácido, humor muy... ácido... de meterse con el público en ciertos momentos, pero aún así conseguir que el público esté encantado. O sea, luego aparte, pues eso, 5 euros, las copas están bien, todo está bien. O sea, no, es la verdad es que los espectáculos, este espectáculo al principio se hacía en la discoteca Gres, en Moncloa. Pues yo creo que ha viajado más que Willy Fogg el espectáculo. No, no, no, no, de verdad, o sea, de la Gresa maravillas, o sea, no creas que ha tenido mucho... Sí. Que te informado, no, bueno. tienen más salas, o sea, han probado en Teatro Alfil también, claro. Han probado en muchas salas, pero como eventos especiales, que es muy curioso. O sea, ellos han montado especiales y realmente son cómicos que son muy interesantes, son cómicos de carrera además, de profesionales que, vamos, que es una sorpresa muy agradable, ¿no? Encontrarse ciertos espectáculos por muy poco dinero y con tanta calidad en Madrid, ¿no? No, además el salto de la Gres a la Maravillas es un salto sustancial, sobre todo por zona, y porque la Gres es un agujero horrible en el que no quiero volver. Ya he pasado todas mis resacas de Argüelles del metal ahí en el Gres y no, no está bien, es un poco agujero. En cambio, La Maravillas es estupenda. No, además, aparte, luego está el tema de tienen desde los pocos espectáculos que tienen una delicadeza con redes increíbles, o sea, unos carteles maravillosos. No, pero eso es a través de Ramón, que es el que organiza sí, todo el tema de redes, unos carteles con un gusto y un diseño que ninguna otra cartelería, ni siquiera de espectáculos que están en la Gran Vía ahora mismo, tienen un grafismo y demás. No, en serio, como los que tiene. No, es sorprendente que un espectáculo que te cuesta 5 euros, una salita en el centro y demás, tengan esos niveles de calidad. Que es lo que sí. Me sorprende que no estén en una sala, pues en un teatro o alguna cosa de estas, que yo creo que merece la lo pena. Merece y lo vale. Sí. No, vamos, yo lo recomiendo además que son domingos incluso es el día de bajona. O sea, realmente ¿no? hoy no, se lo hecho, estamos diciendo a la gente que no está ahora mismo, porque no, ahora mismo hay espectáculo. Hay espectáculo y de hecho luego hay posfiesta, la cual creo que no me voy a acercar hoy por motivos de que llevo 3 días de fiesta. No, y además inevitablemente si vas a esto luego te quedas a la fiesta. Es lo guay, ¿no? De este espectáculo también, ¿no? Que tiene una post-party bastante bruta. O sea, es la Nasty, no se lo olvidemos que la Sala Maravillas es antigua Nasty. Eso, o sea, tiene ya, o sea, emana el rezuma éxtasis la pared. Si chupas el pladur. Corby Banner asiente diciendo, ay. Si estas padres hablasen. Pues muy bien, Juan, muy bien, muy bonito. Yo sobre todo, ante todo, dar, principalmente por la parte que me toca como diseñadora, dar las gracias a Ramón por esa maravilla que está creando, esa maravilla de redes, de trabajo de redes, que es espectacular. Sí, porque a ver... Los cómicos son estupendos y maravillosos, pero sabemos que sin un tipo como Ramón detrás alma es imposible. Mater. Estarían metidos en la droga y a punto de morirse todos. Denny Arroyo está metido en la droga y a punto de morirse. Bueno, a ver, bueno. Pero se refiere que estarían todos. Todos. También, o sea, ¿no? Que esté uno, bueno, es como... Pues es por estadística. Kurt Cobain de la banda, ¿sabes? Pero... Es como Kurt Cobain de la banda. Pues nada, no, sobre todo es eso, sobre todo lo que valoramos, una cosa que está perdiendo muchos tiempos, no es la gente que ponga tanto cariño y tanta delicadeza y dedicación a un espectáculo, ¿no? Y nada, y... No, y además eso, les está yendo bien y todos los domingos creo que Ad Eternum ya van a estar ahí en la Sala Maravillas, así que bueno, si os animáis el próximo domingo... Pues... Si no estáis escuchando Hister Robert... Pues, no, o yo estaré en casa histérica repasando para Central de Cómicos. Pues, eso es verdad. Pero bueno, pues vamos a dar paso a nuestra última sección, pero vamos a amenizarla con otro corte de Corby Banner, que es... Replicante. Las noches de parranda. Bueno, y empezamos con la sección más guay de Hipster Robert, que es la entrevista. Bien, la primera pregunta que os voy a lanzar, Elena siempre lo hace de una manera un poco más fluida, yo hago lo que es la entrevista directa. ¿Por qué Corby Banner? O sea, ¿por qué no os podíais haber llamado Los Puertas? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué Corby Banner? ¿De dónde viene el nombre de Corby Banner? La verdad, bueno, el proyecto que lo arrancó Miguel y que en realidad es toda idea suya, realmente tanto Piti como mi querido Blue Vulva eran muy fans de Tu Estilo a Juicio. Corby Banner era el maquillador de Es que por eso lo digo. Tu Estilo a Juicio. Y bueno, la verdad que el concepto, más que nada, que es como el otro día hablaba en Explosión Musical, nosotros teníamos ganas de coger un estilo comercial, darle la vuelta y hacer algo pues como bastante más punk. Y bueno, y Miguel tuvo el acierto de captar la esencia con Corby Banner, ¿no? O sea, que era un maquillador con patines y lleno de botox. Y entonces era un poco pues como el plantear de repente tener un nombre como súper superficial para hacer algo como bastante más profundo, o por lo menos intentar hacer algo como más punk. Es que fijaos que es lo que hablaba antes con vosotros tomándoos una caña, que me recordáis mucho a un movimiento que fue el Electroclash, que surgió entre el 2000 y el 2003 más o menos, que era de la etapa de Putilatex y toda esta movida, que era punk electrónico, pero estaba bastante menos cuidado que esto. Era una especie de borrachera chunga de garrafón, ¿no? Y yo creo que me estoy equivocando, pero ¿habéis mamado vosotros de esa parte o...? No, el electroclash fue muy, muy de Barcelona. Sí, fue muy de Barcelona, completamente. Un movimiento de Barna, completamente. Aquí tuvimos nuestra versión del electroclash madrileño, ha existido, pero no era electroclash, ni mucho menos. No lo creo. No. Aparte, Cataluña es otro país. Sí. Bueno, ahora no, todavía no sabemos. No, quiere decir que el electroclash siempre tenía más, el electroclash estaba dentro del rollo de la pose y tal. Uh-huh. Aquí ha habido grupos de electrónica muy punkis, pero sin ir con una marca o una imagen o todo el rollo que tiene el electroclash. El electroclash era, una vez más, por la típica movida que te la venden las revistas de tendencias, la Punto H, no sé si sigue existiendo y tal. Ni siquiera sigue online la Punto H, yo ¿sabes? Creo. Entonces, vosotros, ¿cuál diríais que son vuestras influencias? Batiza. En plan, en el sentido de electrónica, básicamente bueno, ¿de qué habéis mamado? Somos melómanos. Sí, la verdad que en realidad no sé, pero, o sea, influencias hay muchas, ¿no? En realidad el proyecto, yo creo que más que nada es como que nace como de un encuentro como mágico, ¿no? O sea, que tampoco nos habíamos planteado realmente qué es lo que íbamos a hacer ni qué es lo que queríamos hacer realmente, ¿no? O sea, antes me había sorprendido hablando de Motorhead, o sea que... Sí, bueno, We Are Motorhead. Pero es verdad, o sea, que al final, o sea, que de repente nos juntamos con la vulva... Y bueno, y en realidad probamos a ver qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, realmente ha sido como un encuentro muy mágico, ¿no? O sea, que de repente nos sentimos muy cómodos. Sabemos que viene de un grupo llamado Smoking Pleasure, que es un grupo de ska punk, ¿puede ser? Sí, ska dub reggae punk. Muy potente, un grupo muy potente, del que soy fan, sigo siendo fan y seguiré siendo fan. Y yo, por ejemplo, sabía que Samos sabía adaptarse muy bien a lo que es la música. Curiosamente, sabía que sabía adaptarse a la música electrónica. Bueno, viniendo de un grupo que es de baile, porque el Smoking Pleasure es muy de baile. Y yo todo lo que he hecho siempre ha sido música de baile. Y bueno, entonces las referencias vienen de ahí precisamente, de fijarme en grupos que tuvieran un vocalista, pues así, con una voz como Samo. Entonces te puedo empezar a decir nombres y tal, pues me fijan gente en grupos de los 70, grupos actuales... Es que además la voz es muy peculiar, es una voz que no suele encajar normalmente en este tipo de grupos de electrónica, ¿no? Que suele ser más infantiloide, más petarda, ¿no? La más naif, diría yo, ¿no? Sí, o sea, no, pero no digo, en general es lo que digo, ¿no? Que es muy curioso si, por ejemplo, hablamos de Putilatex o estamos hablando incluso de la rubia Montoya, ¿no? ¿Quién? La pequeña artista porno descargable. No, es no. Sí, era un tío, fue un experimento que salió mal. Son voces como más eso, más petarderas, ¿no? Mucho más, y de repente te encuentras una voz muy madura, muy sensual incluso, ¿no? O sea, sí, pero que también se ha hecho electrónica cantada que merecía la pena. Miss Kittin and the Hacker molan. Yo sí, pero es petardeo, en realidad. O sea, Miss Kittin es, en el fondo, es el petardeo. Es sí, el... pero tiene, lo que buscábamos, mira, pues ya voy a ser sincero, lo que buscábamos era el rollo de ese guiri, porque los guiris pueden hacer algo petardo, pero musicalmente está integrado. Es muy elegante. La voz está integrada con la música, y eso era lo que yo quería, que hiciéramos algo integrado. Mm, justo. ¿Sabes? No lo típico que se suele hacer, que es poner unas bases, uno cante como le da la gana, pero como las letras son graciosas, para adelante. Claro, es eso. Pero es que Miss Kittin and the Hacker sí que es verdad que cuidaban la de Do You Know Frank Sinatra, que es una clara referencia a Bauhaus de Bela Lugosi's Dead. O sea, es maravillosa. O sea, y en realidad es muy irónica, ¿no? Y es muy ácida, y pero la voz sigue siendo como muy marica, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, ¿no? Es la etapa de Electroclash fue como muy marica en el sentido de petardo, de. Sí. No, por eso me sorprende mucho el grupo. Vosotros, voy a haceros otra pregunta. ¿Vosotros creéis que representáis a una nueva ola electrónica? O sea, ¿podíais ser una tendencia? Es pregunta de Hipster Robert, o sea... Ojalá. Quiero decir que sí que es verdad que esto no se escucha normalmente. O sea, esto no es una música que se escuche en salas de baile, al menos que sean fiestas como el caso de Minitel, que ya hablaremos. No es común. O sea, ¿creéis que esto en algún momento puede llegar a ser una corriente? Sí. Bueno, no sé, la verdad, tampoco era la intención, ¿no? O sea, de repente, yo creo que el proyecto y lo que nosotros estamos planteando era como que hacer algo sincero, ¿no? O sea, de repente, o sea, que no sé, o sea, nosotros planteamos los temas o la música o lo que componemos desde de la sinceridad, o por lo menos, o sea, como que por lo menos que tenga alma, ¿no? La música. Sí. En realidad, no sé. O sea, la verdad que la intención no era crear ningún tipo de tendencia. Ya que lo dices tú, pues bueno, pues guay. Pero, a mí fíjate que incluso hay momentos, ¿no? Sobre todo por la música, me recuerda un poco al post-punk que está volviendo a salir. O sea, es electrónica oscura, en realidad. Bebe de la New Wave mucho. Es que eso sí, hay que confesarlo. Bebe de la New Wave, pero que la New Wave nunca se ha ido. No, la New Wave, además, yo creo que va por olas. O sea, siempre se ha quedado muy. Se va quedando en segundo plano, va subiendo, va. Hombre, al final siempre pide el cuerpo algo de refresco, ¿no? Justo. ¿Sabes? O sea, ahora a lo mejor las tendencias musicales están muy marcadas en determinados estilos y que la gente no se atreve a salir de ahí. Bueno, de hecho, todavía en la electrónica estamos ya por fin acabando con el dubstep. Pues gracias a Dios que nos estamos sacando con el maldito dubstep. Que es hace llorar a. Hace llorar a Kraftwerk, o sea. El dubstep aquí no ha terminado, pero le ha pasado como el drum and bass. Lo que no se pueda bailar. ¿Sabes? No, que se tenga pues que yo bailar. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo iba al Altered State todos los jueves, o sea, a bailar drum and bass, te quiero decir. Que... No, y yo también, pero quiero decir que como para petarla en plan. Yo qué sé, rollo Fabric, no. Ah, no, eso está claro. Quiero decir que ya son músicas que vas a bailarla, pero te tiene que gustar bailar, no es una cosa que hagas así un poco y parece claro. Que estás bailando, ¿sabes? Es como, yo creo que es un poco el efecto sonar, ¿no? O sea, no sé si habéis estado en el sonar vosotros. Sí. Es como, sí, es bailongo, o sea, es bailongo, pero de repente te encuentras a DJs pinchando desde música ultra comercial, ¿no? Como lo que se ha vuelto ahora este dúo de DJs que no me acuerdo, que me gustaban mucho, pero escuché los de No, I really like it, ti. Rockshop. Bueno, un DJ que hacía minimal, hacía una cosa maravillosa, y de repente le ves pinchando música comercial muy cercana al dubstep, ¿no? Que es un poco la decepción, ¿no? Y estamos hablando del sonar, que estamos hablando de, en teoría, nuevas tendencias, nuevo tal, y no estáis... Juan está flipando. No. Tú sigue, o sea... Juan está de resaca, no está flipando. Sí, básicamente he puesto cara para poder aguantar, o sea... El último sonar que estuve fue hace 14 años. ¡Hostias! No, bueno, no vaya. Todavía había avalanchas y la gente bailaba. Aquí, y tal, aún molaba, ¿no? Aquí metieron el último, hace dos sonar, metieron el Sonar Kids, que es los padres, que sonar ya... ¡Sonar Kids! No es coña, es un espacio de música electrónica para padres con hijos. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Todo lo que se haga una versión para niños es una puta mierda. Ahí acaba mi inciso. Es verdad, la voz Kids nunca ha superado su versión original. Cualquier cosa, o sea, da igual. O sea, no. Parque Jurásico, ya está. Parque Jurásico, igual, sí. Yo qué sé, la gente está que pincha las canciones de los dibujos animados, de cuando eras pequeño. Es que sí que es verdad. ¿Lo haces? No, jamás. Ya, seguro. Bueno, hablemos de la fiesta Minitel. Hablemos de la fiesta Minitel, que si no me equivoco, estuvieses con Víctor Algora. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? Porque yo, vamos, yo no pude ir porque creo que pilló Fiesta Mitre Halloween, que nos pilló a nosotros en el espectáculo uh-huh. también justo. Vamos, de hecho, nosotros Corby Banner la presentación aquí en Madrid la hicimos en... En la sala Tabú. En la Tabú, en Minitel. Sí, lo hicimos sí. en Minitel hace un año. Sí, sí, exactamente. O sea, fue en Halloween 2013. Es que... y siempre hemos estado muy, muy vinculados con Minitel, pero vamos, por simpatía. No, es que es una fiesta que por lo que me han contado mola bastante. Y de hecho, está muy fresca, sí. Me choca mucho con Víctor Algora, que Víctor Algora es un cantautor muy peculiar, ¿no? Pero él es cantautor. O sea, luego aparte está DJ, ¿sabes? Tiene un. Bueno, en Minitel yo siempre le he visto como DJ. Pues luego él, su trabajo, el trabajo, lo que es su trabajo discográfico, es cantautor. Pero bueno, es que Minitel también lleva ya tiempo, lleva ya creo que tres años puede ser, y lleva una evolución. Minitel empezó al principio de la fiesta, las tres primeras horas eran actuaciones y encajaba un poco de todo, ¿no? De grupos en directo y tal, y últimamente pues se han volcado más en el tema de sesión, de DJ. Tenemos que alcanzar a esa noche, López, nos tenemos que ir para allá de fiesta. Y no, es una vez... Bueno... No. O sea, hubo fiesta, pero sí que él era muy interesante. La verdad es que... Hombre, la combinación hubiera sido la hostia. Hubiese sido... ¿Podemos hablar de contar? Íbamos a ir a veros para llevaros para el otro es lado, que... pero me tocó ir a hacer la prueba de sonido. Ostras, es que podía haber sido un combo breaker muy divertido, porque además nosotros la liamos también muy parda después. Minitel merece la pena por eso, por poder estar haciendo una sesión de tecno duro de cierre y acabar con nuestros temas, acabando con el lunes puedo esperar como acabamos y el gatito volviéndose loco. Lo único que estaría en contra de esa combinación es mi hígado, por lo demás yo de acuerdo. Bah, hígado, tu hígado que sabrá. Nada, bueno, no tiene estudio. Hablemos ahora, vamos a centrarnos ya más en la actualidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar este jueves? ¿Qué nos ofrecéis para este jueves? Porque queremos venir a hablar un poco del tema. Bueno, el jueves presentamos nuestro disco en directo, disco inminente, que no sabemos muy bien cuándo lo tendremos en la mano, pero yo creo que será pronto. Y bueno, nada, la verdad que, no sé, daremos un show, presentaremos a Christian C., que es nuestra nueva adquisición, bajista y gran persona, muy amigo. Y bueno, nada, la verdad que el jueves lo que pasará es eso, presentaremos el disco, daremos un concierto. Es en la sala Siroco, la entrada es gratuita, sí. Además, sí. Que es muy curioso, ¿no? Que es gratuita, ¿por qué gratuita? O sea, por... Bueno, pues gratuita, digamos, vivimos como en un tiempo de crisis y realmente nuestra idea era ofrecer un poco, nuestra música gratis, básicamente. No, creo que es muy interesante, porque normalmente la Siroco sí que es, vamos, yo nunca he ido a la Siroco gratis y me llama mucha atención, ¿no? Que una sala se ofrezca... Nosotros estamos convencidos, el disco tú te lo escuchas y da gusto. Sí, no, ¿sabes? El disco está muy bien, el disco está muy bien. No porque sea nuestro, pero estamos convencidos, o sea, no tenemos prisa. El disco tiene una producción bastante potente para ser underground, o sea, aquí hay pasta. Vuestro sello es... Super Phantom Records. Super Phantom. Y quiero decir que pasta metida, quiero decir, lo ha masterizado Big Toxic. Ostras, sí. ¿Sabes? Uh-huh. El sonido es impecable. Hemos estado con él metidos en el estudio un montón de meses. Para 8 temas, uh-huh. Para 28 minutos de disco, cara a cara B, 300 copias en vinilo. Es muy importante también el tema del vinilo. O sea, edición de... limitada. Claro, a eso me refiero, que bueno, el tema de la entrada gratis, pues ya digo, que no tenemos prisa, ya vendrá, ya volverá, ¿sabes? Nosotros ahora estamos poniendo de nuestra parte. No, pero joder, está muy bien, de hecho es lo que digo, que el disco, hemos escuchado ya 3 cortes del disco y bueno, yo personalmente como me lo regalasteis y tal... Lo he escuchado en casa y en realidad es que sí que está muy cuidado, o sea, sí que es un disco que te sorprende por eso, o sea, que es como, tiene como mucho mimo, por eso me sorprende luego que... Que es lo que tendría que ser. Claro, pero... Habitualmente. Que normalmente sorprende el tema de, pues, el tema de muchos discos que nos llegan aquí, en concreto aquí al estudio y demás, que no están cuidados, que no son unos discos que se les vea cariño, ¿no? Que son discos que están sacados bueno, como para petar. Bueno, también el tema es, o sea, que al final sí que es verdad que, bueno, que tanto Miguel como yo sí que hemos cuidado mucho el proyecto y sí que realmente nos hemos interesado en que, bueno, pues, que saliera... no sé, o sea, que lo pudieses escuchar a gusto, que nosotros estuviésemos a gusto en realidad, ¿no? Con lo que sonaba y con lo que estaba pasando, ¿no? Qué guay, bueno, ¿y más conciertos en un futuro habéis previsto o...? ¿Una fiesta o algo para apuntar en la agenda de Hipster Robert? Bueno, en principio parece ser, todavía no está confirmado, pero parece ser que el 20 de diciembre estaremos en el segundo Madrid is Dead. Wow. En la sala Caracol. Wow. No lo podemos confirmar, pero vamos, está casi confirmado. O sea, el fan del caos, que es amigo y que en realidad, bueno, es el culpable, ¿no? Y el que nos empujó al precipicio. Qué chulo. Y nos ha convocado para tocar ahí. Ya tocamos en el primero. En el primero Madrid is Dead. Y bueno, parece ser que tocaremos en el segundo. Está muy guay, jolín. Bueno, ya por último quería ir cerrando porque ya hemos hecho una horita de programa con la tontería y quería, ¿cuál es vuestra canción favorita del disco? Esto es muy muy super pop, ¿no? Pero me gustaría saber un poco de cuál es vuestra canción favorita del disco y por qué. Y la nuestra, ya sabes que nosotros en Bipartidos, tanto en Bipartidos como en Divagancia, como aquí, es Italo Macho, sin lugar a dudas. O sea, es nuestra canción. A mí me gusta mucho Chicas Bien con Sed de Mal, pero porque tiene una melodía preciosa, no es por nada, y porque Samo es que la canta desde el corazón, y eso se nota, lo que tú decías, que tiene mucho mimo el disco, y eso se nota. Y bueno, esa es una de mis favoritas, pero... Es que me encanta el disco entero, ¿no? ¿Sabes? Claro, sí, pero siempre hay, ¿no? Siempre hay alguna canción, ¿no? Que es como, joder, esta. Sí, como que te llega más, ¿no? Me follaba esta canción. Exacto, ¿sabes? Exacto. Pues, no sé. No te eres un amante de la música. No, pero yo tengo chistes que es como, me follaba ese chiste, ¿sabes? Cogía y me la follaba. O sea, es... Entiendo. A mí me pasa con la música de Hacendado. Yo me la follaba. La pero eso es más factible. Bueno. Podemos continuar, venga. Follarse un chiste de ser gracioso, ¿no? No, sí. No, pero sí que es verdad que hay veces que, ¿no? Que creamos cosas y dices, vale, digamos que sí, ¿no? Sí. Lo que más me la pone... Es que siempre soy obscena, no puedo evitarlo. Yo también. Bueno, la vuestra, la... ¿Cuál es? Me toca, vale. Esto es que es la parte de me follaba. Me toca. Me follaba mi cáncer. Galas de verano. Galas de verano es muy buena también. Galas de verano, además, por... vamos, iba a decir otra, pero no. Quiero decir, al final te queda siempre un poco con lo más reciente. Entonces estaba pensando más en la cara B, pero cara A, Galas de verano, que forma parte del principio del proyecto, cuando estábamos ahí en el Gran Alacant, en nuestro reducto. Sí, componiendo, cuando empezamos a componer los temas y demás, el momento mágico que sacamos la melodía, que estábamos ahí dándole vueltas, diciendo, esto teníamos, le decía ya Samo, tendría que haber aquí un algo, no sé qué, y coges, acerca el teclado, haces así, tiro, rirori. Justo, eso. Momento se mágico. Se ha grabado, o sea, sí, fue súper intenso. Sí. Además, quiero decir que solemos ir buscando el momento, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos es preparados para cuando lo encuentras, atraparlo y eso. Que se quede plasmada la idea. Luego viene pulir el tema, currarte los platos para que esté todo panoramizado y con el sonido brillante, esas cosas, ¿no? Pero atrapar el momento en el que tienes la melodía, como la tenía él en los dedos, Galas de verano. Y por último... Ahora me toca a mí, ¿no? bueno, no sé, la verdad que, no sé, todo el proceso creativo del disco ha sido, la verdad que, maravilloso, ¿no? O sea, pero como él dice, la verdad que, bueno, o sea, yo venía de Smoking Pleasure, la verdad que Corby Banner como que fue, digamos, como una puerta de salida, ¿no? Y algo como que descomprimió un montón de cosas. Y sí que es verdad que de repente para mí, o sea, con Corby Banner sí que he proyectado, he plasmado, digamos, o sea, todo un montón de cosas que me han pasado en el último año. Para mí, no sé si es mi preferida, pero sí que es el tema que cierra un poco el ciclo, ¿no? Que es Brigitte, que en realidad que ha sido como lo último que me han pasado así importante en mi vida. ¿No? Conocer a Brigitte. Así que bueno, sí, ese es mi tema, el tema con el que me quedo. Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros, ha sido un placer también tener a Juan haciendo la crónica de Comedy, y como siempre es un placer tener a Edu. Gracias. Haciendo su actualidad, su visión peculiar. Os recordamos que Corby y Banner van a tocar en la sala Siroco a las 9 de la noche está convocado, 10 de la noche en punto empezamos a tocar. En este mismo jueves, la entrada es gratuita y después del concierto seguimos la fiesta en Moroder, viene a pinchar Pharmax y Big Toxic. Posiblemente ahí nos tendréis a parte del equipo de Hipster Robert, parte del equipo de Partidos y parte del equipo de Divagancia. Y mantenemos la política de entrada libre. Eso es una cosa que en tiempos de crisis... Se agradece. Es la palmadita en el culo. No, os quiero decir, ver a Víctor sí con entrada libre... Sí, por eso digo que es... A cada cual. Es... Tú mismo. Tú verás lo que haces. Tú verás, amigo, lo que haces. Tú verás, ¿eh? Bueno, yo he sido Vera Montessori. La semana que viene no sé si nos veremos porque... Vernos yo... va a ser difícil. Bueno, decir, no sé si nos podéis escuchar porque, bueno, yo empiezo ya a tener serios problemas con Central de Cómicos. Pero bueno, intentaremos a ver cómo nos lo apañamos. Esto ha sido de Hipster Robert y os vamos a dejar con la última canción, que es... Brigitte. Sonora es night.